Jueves 1 de noviembre, se revela un asesino. Cristo vino al mundo para destruir obras del diablo. Hebreos capítulo 2, verso 14, y lo hizo en la cruz. Pero si Cristo venció al diablo, ¿por qué todavía luchamos contra sus poderes? Escucha Colosenses capítulo 2, verso 15. Considera los tres verbos que usa Pablo para describir lo que sucedió en la cruz. ¿Qué significan ellos? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Primero, Cristo despojó o desarmó los poderes. La palabra griega opekduomai significa quitarse la ropa. Aquí puede significar quitarles las armas. ¿Qué armas? La vida victoriosa de Cristo significó la condenación del diablo. Le fue quitado el disfraz a Satanás. Sus artimañas fueron descubiertas ante los ángeles y todo el universo celestial. Su verdadera naturaleza quedó expuesta. Cristo despojó mediante su cruz a los principados y potestades de las tinieblas de su posición y de su autoridad como príncipe de este mundo. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 210 y 211. Cristo exhibió públicamente, humilló en público a los poderes. ¿Cómo fueron expuestos en la cruz? Véase en Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cristo triunfó sobre ellos. La palabra griega es triambeú, celebración. Aquí vemos un misterio. Jesús colgaba de la cruz en lo que parecía una derrota, y no obstante, la Biblia lo llama un triunfo. Este triunfo reveló que Satanás es un homicida. El dominio de los poderes llegará a su fin. Primera de Corintios capítulo 15, verso 24. Y el último enemigo, la muerte, será destruido. Primera de Corintios capítulo 15, verso 26. Hasta entonces, tenemos que luchar con la fortaleza que Dios nos ofrece a todos. Después de la muerte de Cristo, Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Sin embargo, Satanás no fue destruido entonces. Los ángeles no comprendieron, ni aun entonces, todo lo que entrañaba la gran controversia. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quién quería servir. Deseado de todas las gentes, página 709.